desde que se fue. No puedo dormir en mi cama, su amor da vueltas y en la oscuridad vuelvo a ser feliz tan solo con pensar en ella. No prenda la luz, déjeme seguir besándola hasta que amanezca, que al salir el sol quedará su amor conmigo sin poder tenerla. Si la ven pasar, díganle que su amor está, no se fue, que en ese lugar me quedé mirando la pared, llorando por su piel. Si la ven pasar, díganle que no puedo más, que moriré, que vivir así ya no es mi vida como ayer. Ay, díganle. A eso de las 10, sus besos otra vez me besan y su mar de miel me hace estremecer. Por ella pierdo la cabeza. No prenda la luz, déjeme seguir besándola hasta que amanezca, que al salir el sol quedará su amor conmigo sin poder tenerla. Si la ven pasar, díganle que su amor está, no se fue, que en este lugar me quedé mirando la pared, llorando por su piel. Si la ven pasar, díganle que no puedo más, que moriré, que vivir así ya no es mi vida como ayer. Ay, díganle. Oye, sabe lo que tenga, sabe lo que tenga. La rama di, ¡ah! Así no te reí, no te reí. No, Jeffrey, ¡ah! Jeffrey, ¡ah! Riga. Pasar, díganle que su amor está, no se fue, que en este lugar me quedé mirando la pared, llorando por su piel. Si la ven pasar, díganle que no puedo más, que moriré,